se detuvo el tiempo, nos llegó el momento, nos llegó la noche hacia un dulce encuentro. Ya es de madrugada, yo beso su cara y ella está durmiendo. Yo voy inventando qué será su sueño, quién estará pensando, quién será su dueño. Cuánto yo daría, todo lo que haría, porque despertara y saber que solo día. ¿Cómo olvidar esta noche que pasé contigo, mi amor? ¿A dónde irás? Porque lo nuestro se va a terminar. Contigo, mi amor, ¿a dónde irás? Porque lo nuestro se va a terminar.